qué pena. Qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena. Mírame. Yo te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbra mi corazón. Por eso yo te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbra mi corazón. De olvidarte y no puedo. He tratado de olvidarte y no puedo. He tratado en vano de buscar en otro amor alguien que me mire como tú. He buscado inútil de encontrar en otro ser alguien que me dé felicidad. He tratado de olvidarte y no puedo. He tratado de olvidarte y no puedo. No puedo. Estés lejos tú de mí, contigo sueño y soy feliz. No importa la distancia que exista entre nosotros, si es verdadero nuestro amor, mi amor, tu amor. Y solo está. No quiero consuelo, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Quiero hundirme solo en la ciudad. Llueve y el mejor, vivo más mi soledad. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no creo en nadie más. Mi dolor es tiempo que el viento se lleva.